Si deseas paz, ve a un lago y escucha a Vivaldi. Si deseas emoción, ve a las montañas y escucha a Ludwig van Beethoven. Pero si deseas misterio, solo mira a la mujer que tú amas. Ay amor, ay amor, como quiero tu canción. Frente voy, la tu, melichi, mi cau, buen chulen. Tenirem molt foger, buen xulen. Tenirem molt diem, buen xulen. Ta fulla com triuememe, triuememe, triuememe. Ai, amor, en ti està el sol que en mi brillar. Son tus ojos que me dan la paz, son tus ojos que me dan la libertad del amor. Cuando escucho tu voz, como siembro esperanza, como sueño aventuras de la vida. Ay, corazoncito pecho, ay, amor, amor, estás aquí. Si deseas la paz, ve a las montañas. Si deseas emoción, está en tu corazón. Ay, corazón, corazón de mi vida, eres mi sol,